El Puente, la Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones construyen conocimiento. Mi nombre es Jenny Delgado y vengo del barrio Rivadavia 2, la asociación civil está en Bajo Flores. Mi nombre es Ricardo, yo pertenezco a la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes. Bueno, mi nombre es Sandra Chagas, pertenezco al Movimiento Afrocultural, estamos en la calle Defensa. Yo soy Víctor Rodríguez, represento al Paro Rincón, que es una revista para gente en situación de calle, que está en el barrio Balvanera, en Capital Federal. El Puente, la Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se cruzan en el aire de la radio. La verdad que el curso en sí me interesa y me gusta mucho. Nos sentimos muy bien participando, pudimos comprobar que realmente hay un acercamiento a las organizaciones sociales. Nos aportaron esto de la historia, saber cómo otras organizaciones se mueven, las opiniones de otros lugares, desde otros puntos de vista. Y nos sirve para relacionarnos con otras organizaciones, para mostrar de nuestra realidad. El Puente. Es hora de encontrarse. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales para la radio de la Universidad de Buenos Aires. El Puente es construir lazos, construir vínculos desde la facultad junto con las organizaciones de la comunidad. Y lo que hacemos es tratar distintos temas cada semana desde estas dos miradas, desde la óptica académica, lo que se produce, el conocimiento académico que se produce en la facultad, y ponerlo en juego con el trabajo que realizan las organizaciones sociales en los territorios. Y en el programa de hoy vamos a estar tratando un tema bien diferente al de la semana pasada, que de paso le agradezco a Sor Benavente, que estuvo cubriéndome el viernes. Y en el programa de hoy vamos a estar hablando de lo que es el mundo de la diversidad sexual, cómo podemos entender este tema, cómo podemos acercarnos, conocernos, comprenderlo, ¿no? Qué aristas tiene, qué políticas públicas hay al respecto, qué trabajo vienen haciendo desde las organizaciones sociales en cuanto a diversidad sexual. De eso vamos a estar hablando hoy junto con el profesor Ernesto Mequia, que ya están con nosotros y ahora en un ratito ya lo vamos a presentar. Les recordamos nuestro mail por si quieren mandarnos un mensaje, una sugerencia de algún tema. Nuestro mail es elpuente@sociales.uva.ar. Este es nuestro programa número 16 de este lunes 29 de agosto y así comenzamos. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se cruzan en el aire de la radio. El Puente. Lo cruzamos. El Puente. Nos cruzamos. Yo soy lo que soy, mi creación y mi destino. Quiero que me des tu aprobación o tu olvido. Este es mi mundo, ¿por qué no sentir orgullo de eso? Y ya estamos en compañía del profesor Ernesto Mequia para tratar y abordar el tema de la diversidad sexual. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por invitarme. Gracias por estar con nosotros. Ernesto Mequia es sociólogo y es magíster en investigación. Es profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y también de la Universidad del Litoral en Santa Fe. Y autor del libro La Cuestión Gay, un enfoque sociológico, de la editorial Gran Aldea en el 2006. Y ya pronto a sacar un nuevo libro, ¿no? Sí, sí. Está a punto de salir. Lo que serían los resultados de mis últimas indagaciones, que se llama Los Últimos Homosexuales, Sociología de la Homosexualidad y la Gaycidad. En tanto entiendo que la gaycidad, que es de lo que correspondería hablar hoy, es una experiencia social muy distinta a lo que fue la experiencia homosexual. Te deseamos suerte con este nuevo libro que estás por sacar. Y bueno, para entrar a este tema tan amplio y tan complejo, quizás primero poder introducirlo sobre qué entendemos por cómo pensar la diversidad sexual, ¿no? Si es, por un lado, una elección, una identidad que viene de nacimiento o algo construido, algo inevitable y de lo que no podemos escapar. ¿Cómo podemos entender este tema de la identidad sexual? El tema de la diversidad sexual es un tema que se ha ido construyendo a lo largo de este último tiempo, la misma denominación diversidad sexual, a pesar de que lo que implica la diversidad sexual eran prácticas, digamos, sociosexuales que se venían desarrollando desde que el hombre es hombre, digamos, ¿no? Claro. Es interesante que cuando se hable de diversidad sexual hablemos de las sexualidades no heterosexuales, cuando en realidad si hablamos de la diversidad sexual tendríamos que decir que la heterosexualidad también es uno de los constituyentes, digamos, de esta famosa diversidad sexual. Pero la hegemonía como que impone pero ahí. La hegemonía es como que... Hay que ser heterosexual, claro, es lo normal. Claro, pero fíjate vos las trampas del lenguaje, ¿no? Sexualidades tienen los no heterosexuales, ¿no? Parecería que la heterosexualidad, digamos, va a flor de piel de la humanidad, ¿no? Lo otro, que es una experiencia sexual igual, digamos, a la heterosexual, necesita un plus, digamos, de denominación que, como todos sabemos, implica muchísimas cosas. Acá han hecho unas preguntas muy interesantes, ¿no? Sí, que vamos a ver hasta dónde llegamos a charlar hoy. Pero bueno, la idea era poder arrancar con esto de cómo entender la diversidad sexual o la identidad sexual en este caso, si es algo que uno elige ser gay, ser lesbiana, si se nace con eso, ¿cómo se puede entender? Bueno, en principio, entonces, tu primera pregunta, ¿cómo podemos pensar la diversidad sexual? Bueno, tenemos que pensarla como, digamos, las manifestaciones de sexualidades posibles y diversas, digamos, de nosotros, las personas, de nosotros, los seres humanos, incluyendo, por supuesto, a la heterosexualidad. Luego, preguntás si es una elección. Yo me acuerdo que Marx en un escrito decía que los hombres no eran capaces de elegir las condiciones, digamos, en las cuales desarrollaban sus vidas, ¿no? Y esto, por supuesto, que es una lección de sociología fundamental, digamos. Uno se encuentra, o despierta, mejor dicho, en un mundo que lo condiciona de muchísimas maneras, y la sexualidad, digamos, condiciona de muchísimas maneras a las personas, sobre todo cuando, como decías hace un momento vos, la sexualidad no es una sexualidad hegemónica, sino cuando esa sexualidad es objeto de estigmatizaciones. En este sentido, si la homosexualidad o si la lesbianicidad o si la transexualidad fuera una elección, yo te puedo asegurar que un montón de personas, sobre todo hace algún tiempo, hubiera elegido no serlos, ¿no? De manera que, en principio, me parece que no se trata de una elección. Luego, muy interesantemente, preguntás si se trata de una identidad de nacimiento. Esto, en algún momento, digamos, de los debates científicos, se hablaba con mucha frecuencia. Bueno, todavía hoy hay algunas teorías que hablan sobre cierto patrón genético, cierto no sé qué en el cerebro, pero en alguna época, digamos, tanto en contra, por supuesto, pero de gente que luchaba a favor, digamos, del respeto de las personas no heterosexuales, justamente uno de los argumentos era que era una, no sé si identidad de nacimiento, pero que sí era algo, digamos, congénito, y que por lo tanto moralmente era neutro y que por lo tanto no ameritaba la discriminación de la que eran objeto. Luego preguntás, me encanta, si es una identidad construida, ¿sí? Entonces vamos complejizando a través de tus preguntas los argumentos, ¿no? No es, me parece a mí, una elección, como dijimos hace un momento. La sexualidad, obviamente, hace referencia a una identidad construida socialmente. Ahora, cuando hablamos de la construcción social de la identidad, tenemos que hablar o tenemos que tener en cuenta la identidad en un sentido positivo y en un sentido negativo. Obviamente, sí, si pensamos en la experiencia homosexual, la experiencia que la gran mayoría de las personas no heterosexuales vivían hasta hace poco tiempo, la estigmatización o los motivos por los cuales eran estigmatizados por la sociedad muchas veces eran hechos suyos por las mismas víctimas, de manera que las mismas víctimas muchas veces reproducían, digamos, el discurso opresor. Por lo tanto, ¿no?, se miraban a través del prisma de una identidad negativa. Con el tiempo, me acuerdo de una frase, creo que era de Michel Foucault, estoy casi seguro de esto, que decía, bueno, que en realidad, y esto lo sacaba, digamos, del pensamiento feminista, así como hay que hacerse mujer, así hay que hacerse gay, ¿no? Esta era una forma de decir que esencialmente, digamos, no estamos determinados a hacer nada, pero sobre todo el hecho de hacerse gay significa construirse una identidad social positiva, una identidad social constructiva en un contexto opresivo. Esto me parece que lo podemos ejemplificar muchísimo, digamos, con lo que está pasando en nuestras sociedades desde hace más o menos 20, 30 años. Preguntas luego, así ya hablamos, escucho tus preguntas. Preguntás si es algo inevitable o es algo incontrolable. Qué impresionante esta pregunta. Yo te diría que en tanto no es elegible, es inevitable. Inevitable el sentimiento, inevitable las sensaciones. Ahora, más allá de los sentimientos y de las sensaciones, hasta hace poco tiempo muchas personas trataban de controlar esa sensación y esos sentimientos que se podían controlar durante algún tiempo, pero después nuevamente volvían a aflorar. De manera que respecto de todo tu impresionante abanico de preguntas, por el cual ciertamente te felicito, vamos a tratar de pensar a la diversidad sexual, que incluye a la heterosexualidad, como una identidad socialmente construida. No, lo que te quería preguntar con respecto a esto último que estabas hablando es si en cada momento histórico se vivió de una forma diferente. Me imagino que el escenario hoy es diferente al de hace 20 años, o cómo fue cambiando en relación a cómo lo viven las personas homosexuales en su desarrollo de su vida en sociedad, ¿no? Absolutamente. En relación al contexto histórico, ¿sí?, la sexualidad se ha vivido de una manera, pero súper notoriamente diferente, ¿no? De hecho, fíjate qué curioso que estamos hablando hoy de identidades sexuales, ¿no? Trans, gay, lesbiana, heterosexual, etcétera, etcétera, etcétera. Yo quisiera recordar que antes del advenimiento de la modernidad, dentro del abanico de las opciones identitarias, no figuraba la homosexualidad, ¿sí? Las sociedades, por supuesto, que decodificaban y de una manera, por lo general, negativa, el sexo entre personas del mismo sexo. Pero hubo que esperar a la modernidad, hubo que esperar al nacimiento de las ciencias morales de la modernidad, la psiquiatría nació como una ciencia moral, para que, digamos, esto de la identidad sexual se convierta en una posibilidad de hacer una lectura entera de tu persona. Eso sí que era nuevo, terriblemente nuevo, ¿no? Es decir, a partir de un signo, es decir, a partir del signo sexual, construir y agotar e hipotetizar sobre toda tu personalidad, en términos de contagio, en términos de peligrosidad, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de ese momento, vos dejaste de ser, digamos, una persona y justamente pasaste a ser un invertido, como se decía entonces, o un homosexual, como tengo entendido se comenzó a decir más o menos empezando el último tercio del siglo XIX, ¿no? Bueno, esa carga negativa, por supuesto, que se, se extendió durante mucho tiempo, y hoy, digamos, si bien, por supuesto, no podemos hablar de que se extingue la discriminación, sería de una liviandad absoluta, pero vivimos en un contexto que se ha trastocado notablemente, y que como opción sexual positiva, digamos, comienza a afianzarse, digamos, la gaycidad, la lesbianicidad, ¿sí? Y otras expresiones de la diversidad sexual. Es interesante el concepto que vos desarrollás de gaycidad. Estaría bueno que nos puedas contar cómo lo diferencias de la experiencia homosexual. ¿A qué te referís con gaycidad? Y si ahora el término homosexualidad se puede seguir utilizando o no. Este va a dar para largo. Estamos ya por escuchar el servicio informativo de noticias. Ya entró Karina al estudio, así que desarrollamos este concepto después del informativo. Estamos conversando con el profesor Ernesto Mecchia, el sociólogo y en investigador en temas de diversidad sexual. Ya volvemos. Orgullo de eso es mi mundo y no hay razón para ocultarlo. ¿De qué sirve vivir si no puedo decir soy lo que soy? La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones juntas construyen conocimiento. El puente. Al otro lado del río. Es hora de encontrarse. Pusiste tu vestido, el prohibido. Vos inconsciente, tan decente. Estamos en El Puente, el programa de radio de la Facultad de Sociales. Recién estamos escuchando a Ana Prada, que es una cantautora uruguaya muy bella, como estamos escuchando de fondo. Y estamos en compañía de Ernesto Mecchia, que es profesor de la Facultad de Sociales. Él es sociólogo y especialista en temas de diversidad sexual, autor del libro La Cuestión Gay y próximo a sacar un nuevo libro sobre homosexualidad. Estamos pasándola muy bien, conversando sobre este tema, y se nos va el tiempo volando. Y antes del informativo quedó pendiente hablar sobre el concepto de gaycidad que vos desarrollás y cómo lo comparás o cómo lo contramodés con la experiencia homosexualidad. ¿Es algo diferente? ¿Cómo se piensa la gaycidad? Esto tiene que ver primero con ¿cómo te puedo decir? Con cierta apreciación cualitativa, ¿sí? De lo que son las relaciones sexuales, ¿no? Cuando digo cualitativas, digo con una aproximación que trata de pensar, digamos, a las relaciones sexuales como mil cosas más que el mero acto genital, ¿sí? En ese sentido, la heterosexualidad, la homosexualidad, la lesbianicidad, etcétera, etcétera, etcétera, conforman un paquete de prácticas y de representaciones, ¿sí? Un paquete que tiene fantasías, imaginaciones, expectativas, anhelos, temores y una serie de relaciones sociales concomitantes a tu sexualidad, ¿sí? Como un ejemplo, digamos, de qué significa experiencia sociosexual. Bueno, con... Si nos ponemos a pensar 20 años atrás, ¿sí? Cuando regresaba después de haber estado con una persona, alguien, podríamos pensar cómo se sentía en el colectivo alguien que había tenido una relación heterosexual y qué traía cuando regresaba el colectivo a su casa una persona homosexual. ¿Sí? Ahí ya tenemos una clara idea de que, digamos, la sexualidad no tiene nada que ver con el sexo. Cuando hablamos de experiencia social homosexual y experiencia social de la gaycidad, queremos hacer justamente referencia a cómo se transformaron últimamente de una manera muy vertiginosa esas representaciones y esas prácticas, ¿sí? Cuando nosotros hablábamos de la homosexualidad, o mejor dicho, para hablar de la experiencia homosexual, tal vez tendríamos que hacer un paralelismo, no exacto, pero sí un paralelismo, con la situación de otras minorías, ¿sí?, sumidas en dinámicas de discriminación. Cuando una minoría está en un contexto opresivo, por lo general se produce un fenómeno sociológico muy curioso, que es el fortalecimiento de los lazos sociales. Otro de los fenómenos que puede ocurrir concomitante al fortalecimiento de los lazos sociales es que las posibilidades de diferenciación biográficas al interior de esa minoría sean escasas, ¿sí? ¿Y todo esto por qué? Porque la agresión de la mayoría estigmatizante convierte a la experiencia social, religiosa, sexual de la minoría en algo clandestino, ¿sí? Bueno, si hay, digamos, un vector importantísimo que te permite entender la experiencia sexual homosexual, tiene que ver con la clandestinidad, ¿sí? De la clandestinidad podemos deducir todo esto que te dije, que es de una importancia descomunal. Digo clandestinidad, digo invisibilidad, digo fortalecimiento de lazos sociales aún en el peor contexto de opresión, ¿sí? Y también digo poca posibilidad de que la vida de las personas que pertenecen a esa minoría pueda diversificarse, pueda ser distinta, ¿sí? Esto me parece a mí forma parte de esa experiencia. Si hablamos obviamente de la experiencia de la gaycidad, tenemos que hablar casi en términos de un oxímoron, en términos de lo contrario, ¿no? Ahora, esto no significa de ninguna manera hablar del paraíso gay, ni de algo parecido. Es más, creo que hoy, más que nunca, y mi libro trata de aportar en ese sentido, tenemos que preguntarnos sobre la verdadera naturaleza de la no clandestinidad, de la libertad. Estoy encomillando para los oyentes que, claro, no me pueden ver. No es televisión. Tenemos que preguntarnos sobre esa libertad, sobre esa posibilidad de diferenciarnos que ahora tenemos. Que efectivamente la posibilidad de diferenciarnos está muy bien, pero ¿en torno a qué nos diferenciamos ahora? Porque si hay algo que permitía la pauta social homosexual, eso que te decía de la clandestinidad, era algo que yo llamo el ecumenismo social, ¿sí? Todos tus atributos sociales, ¿sí? Alto, bajo, gordo, rubio, rico, pobre, viejo, joven, se ponían, ¿no?, bastante en suspenso, ¿sí? Esa bastante suspensión de los atributos sociales permitía, en parte, esa indiferenciación que te digo. Habría que pensar entonces cuánto de la diferenciación, que es bienvenida, ¿eh?, que forma parte de la gaycidad, se deben a estos factores un poquito embromados, y cuánto de la diferenciación se debe a factores, digamos, genuinos que tienen que ver con los resultados de las luchas de las organizaciones sociopolíticas. Sí, que ese es un tema más que interesante. Vos hablás que la gaycidad no, o el ser gay no va de la mano, lo que entendí yo hasta ahora, de la clandestinidad, y sí, la experiencia homosexual tiene que ver con esto. Claro. Entonces, en el contexto actual, tiene mucho que ver la militancia de las organizaciones a favor de la lucha por los derechos igualitarios para conseguir esto. Por ahí tiene, claro, que ver un digo poco que de la mano. Claro, digo que la militancia, no tenemos que hacer una lectura unilineal, digamos, de los procesos sociales, ¿no?, de las dinámicas sociales. Lamentablemente las dinámicas de la discriminación muchas veces encuentran una forma de reproducirse, de alguna forma, ¿no? Siempre lo encuentran, no siempre, está prohibido decir siempre las ciencias sociales, como decir nunca, pero por lo general lo encuentran. Entonces digo, a ver, no caigamos en una lectura unilateral. Las organizaciones sociosexuales, sexopolíticas, han luchado de una manera bastante impresionante en Argentina y han logrado resultados realmente impensables 5 años atrás, impensables 2 años atrás, ¿no? Me estoy refiriendo a la ley de matrimonio, pero esta, al matrimonio igualitario, pero esta, digamos, esta gran primavera, digamos, que puede verse en el mundo de los derechos y que permite justamente diferenciaciones biográficas, tiene o va acompañada, ¿sí?, de la conformación de otra lógica de sociabilidad al interior de las sociedades, de las sexualidades no heterosexuales, donde lo que antes no tenía importancia, me parece a mí, la va teniendo crecientemente. El tema del famoso mercado gay no es una palabra, ¿sí?, que solamente dicen con muy mala intención los homofóbicos, ¿sí? Dentro de del mismo mundo gay hay un proceso, digamos así, de constitución de un mercado, digamos, que incluye turismo, que incluye ropa, que incluye esto, que incluye vinos. Una vez me acuerdo que en una galería, en una, no, ¿cómo se llama?, una exposición de no sé qué, hablaban de vinos gays, ¿no? Digo, entonces me parece también que si era indiferenciada la lógica social homosexual, me parece que la lógica social de la gaycidad opera en los términos de la distinción de la cual hablaba Pierre Bourdieu. Y nosotros sabemos, sociológicamente hablando, los que somos de ciencias sociales, que establecer distinciones es establecer fronteras entre quiénes son como yo y quiénes no son como yo. Me parece que esto es una voz de alerta, lo digo desde un punto de vista cultural, desde un punto de vista político, es un punto de alerta sobre el cual la sociología podría, digamos, decir varias cosas. Sí, y también es interesante pensar cómo, como lo que hablábamos en el bloque anterior, ¿no?, cómo algo de lo privado, que es la sexualidad, pasa a tener relevancia pública, en este caso, en la militancia de las organizaciones en cuanto a los derechos. ¿Por qué algo que es de la sexualidad, algo que es de lo privado, como lo es en el mundo heterosexual, que nadie pregunta sobre la sexualidad de los heterosexuales porque es algo hegemónico? ¿Por qué lo que resalta es la sexualidad, algo que se hace público en este campo? Bueno, en principio, ¿cómo se juega esto, lo privado de lo público? ¿Cómo no? ¿Cómo no? En principio, me parece que tenemos que pensar que la heterosexualidad es pública. Digo, la forma en que el Estado, digamos, ha regimentado la heterosexualidad, la forma en que los Estados tienen leyes de matrimonio, tuvieron leyes de patria potestad, tienen leyes de herencias y de un montón de cosas, revela que justamente el vínculo sexual heterosexual ha sido decretado, ¿no? Y por supuesto acá tiene muchísimo que ver las iglesias tradicionales, empezando por esa iglesia, han hecho de ese vínculo el vínculo público, han hecho de esa práctica privada la práctica pública que hay que ayudar para que se reproduzca, hay que proteger, etcétera, etcétera, etcétera, ¿sí? De manera que la heterosexualidad cuenta con todas las prerrogativas de la publicidad, ¿sí? Justamente lo público, desde algunas teorías políticas, es aquello que sobre lo cual, aquello que nos interesa a todos nosotros, ¿no? En este sentido, la heterosexualidad sería de interés público. Si vos te fijás en un montón de intervenciones de curas, de abogados, de políticos y un montón de gente, para el momento de la unión civil o para el matrimonio, e inclusive antes, ¿sí?, te iban a decir, bueno, que justamente cómo podés embromar al Estado con lo que en definitiva es una práctica privada, ¿no? Pero fíjate vos el tratamiento entonces dispar del Estado, que ha hecho de una práctica privada la práctica pública y la ha entronizado como tal, dándole derechos y un montón de cosas, y hasta hace poco tiempo otra práctica sexual era, digamos, no podía trascender los límites de lo privado, ¿no? Y por lo tanto el Estado no la protegía y por lo tanto el Estado seguía que el matrimonio como institución sea monopolizado por ostentación de orientación sexual, ¿sí? Algo que el discurso igualitario más o menos va disolviendo, ¿no? A medida que transcurre el tiempo. Y es muy interesante cuando las organizaciones políticas de la sexualidad, de la no heterosexualidad, trataban de trascender el espacio de lo público, ¿sí? ¿Qué te decían desde la oposición? Lo privado no da derechos. El estilo de vida no te da derecho. Ningún deseo es un derecho. ¿Sí? Fíjate vos, como siempre, la forma en que se refieren a la no heterosexualidad remiten a lo privado o remiten a lo que no hace al bien común o al interés público, ¿no? Por eso la no heterosexualidad es deseo, es estilo de vida, es privado, es capricho, etcétera, etcétera, etcétera. Más que interesante, profesor. Nos están diciendo que ya nos quedamos sin tiempo. ¿Ya me tengo que ir? Y sí, corre el tiempo volando en radio, más con una charla más que interesante, con un entrevistado que da un placer escucharte. Soledad, muchas gracias, Carla. Luciana, me cambiaste el nombre, no hay problema. Estamos terminando ya el programa de hoy. Estuvimos conversando con el profesor Ernesto Mecchia. Gracias, yo soy Luciana. Gracias, Ernesto, por venir. Gracias, Luciana. Gracias, gracias a todos. Vamos cerrando ya el programa de hoy. El puente. Siempre es un buen momento para cruzar hacia el otro lado. El puente. Uniendo destinos. Y así llegamos al puente del día de hoy. Este fue nuestro programa número 16. Hoy estuvimos conversando con el profesor Ernesto Mecchia, especialista en temas de diversidad sexual. Él es sociólogo y autor del libro La Cuestión Gay. Y bueno, se nos pasó el tiempo volando, así que lo comprometemos a invitarlo nuevamente para seguir conversando de este tema, porque fue un placer conversar. Les recordamos nuestra vía de comunicación, nuestro mail es elpuente@sociales.uba.ar y nos volvemos a encontrar el día viernes también para seguir hablando de este tema, pero no con el profesor Ernesto Mecchia, sino con integrantes de la comunidad sexual argentina, la CHA, esa organización que estuvo militando bastante tiempo por los temas, por los derechos igualitarios acá en la Argentina. Así que los invitamos a escucharnos el viernes a continuar con este tema. Le agradecemos a Claudia en la operación técnica. Gracias, Carla, por la coordinación de aire y la producción, y nos vemos el día viernes para hacer otro puente juntos. El puente, lo cruzamos, nos cruzamos. Este programa fue producido por la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Viene mi niña bonita de collar de flores. Viene cantando y bailando, camina hacia mí. Yo estoy agradecida, la verdad, acá a la facultad, porque me ayudó mucho a entender más a las personas, a comprender, y a nivel personal he crecido mucho. Empecé a hablar más de lo que hablaba, y eso es decir mucho. Nada, y gracias con todo.